Invitado especial, como todos los miércoles, el doctor Brugman Master, director del DPS, programa que, sin lugar a dudas, trae muchos beneficios para la comunidad. Doctor Bruce, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos los oyentes de Cundinamarca. Estamos efectivamente hoy, como todos los miércoles, en este momento con el departamento. Bueno, el departamento de Cundinamarca, vamos a trabajar con la comunidad, vamos a responder sus dudas, vamos a comunicarnos, vamos a darle la oportunidad a las personas de hacernos las preguntas en forma directa, y además vamos a tener seguramente también la oportunidad de poderles contar a ustedes algunos de los programas y algunas de las coberturas de ese DPS por Cundinamarca. Es la primera pregunta que uno se formula cuando uno dice, bueno, ¿y qué ha hecho el DPS por Cundinamarca? ¿Usted qué nos puede decir? De pronto, Oscar, si me da usted la oportunidad, yo lo que primero quisiera contar a la gente es que es DPS. Algunas personas no conocen todavía el DPS. El DPS fue el departamento administrativo que creó el presidente Santos en el año 2011 para encargarse de toda la política social, para encargarse de atender todos los retos que tiene Colombia en términos de superación de pobreza, para encargarse, además de ser el rector del sector de la inclusión social y la reconciliación, de forma que nosotros seamos capaces de poder trabajar no solamente con las personas en condición de pobreza, sino además con las víctimas del conflicto, con niños, niñas y adolescentes. Trabajamos con la unidad de víctimas, el ICBF también está adscrito al DPS. Entonces, en desarrollo de eso, lo cierto es que efectivamente hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo y de adelantar una buena cantidad de programas. Trabajamos, como ustedes saben, el programa Más Familias en Acción. Más Familias en Acción es el programa bandera de la política social colombiana, es el programa bandera de la superación de pobreza. Tenemos en este momento tenemos 99.711 familias inscritas en Cundinamarca. Tenemos además cupo para 124.000 familias en el departamento, de manera que, digamos, si uno quisiera como arrancar para contándoles a ustedes algo pues contundente y algo muy notorio, son esas 100.000 familias que nos están acompañando. Bueno, pero con eso ya nos está diciendo mucho, porque son 100 familias, 100.000 familias las que se están viendo favorecidas. Así es, así es. Y ese es uno de los varios programas que tenemos. Tenemos el programa Jóvenes en Acción, que seguramente muchos de nuestros oyentes ya conocen. Tenemos 159 obras de proyectos de obras comunitarias y de pequeñas obras de infraestructura, un programa que nosotros denominamos las pequeñas obras que le cambian la vida a la gente. Tenemos 4.829 familias en programas de seguridad alimentaria. Tenemos familias que retornan porque han sido víctimas del conflicto, y ahí hemos atendido cerca de 500 familias. Tenemos programas como Batuta, que desarrolla para nosotros un programa especial que se llama Música para la Reconciliación. La verdad es que tenemos una muy buena cantidad, una oferta muy amplia en un departamento que, como Cundinamarca, es un departamento grande, un departamento con muchos habitantes, de manera que seguramente vamos a tener la oportunidad de conversar con muchas personas que tendrán preguntas y tendrán dudas o aclaraciones, o nos contarán también cómo les ha ido con el DPS. Me parece sensacional. ¿Arrancamos ya a hablar con la gente? Arranquemos, Oscar. Bueno, entonces vámonos para el municipio de Pacho. En Pacho está doña María Soledad Alba. Buenos días, doña María Soledad. La está escuchando el doctor Bruce. Claro que a él no le gusta que le digan doctor. Dígale Bruce a secas y verá que la atiende mucho mejor, como en familia. Buenos días, María Soledad. María Soledad. Sí, señor. ¿La está escuchando el doctor Bruce? Buenos días, don Oscar, ¿cómo le va? Buenos días, doctor Bruce. Bueno, Bruce, como dicen. Buenos días, María Soledad, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, doctor? Bien, cuénteme usted cómo está. ¿Usted dónde está en este momento? Estoy en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Bueno, muy bien. Cuéntenos cuál es su pregunta, doña María Soledad. Bueno, resulta de que nosotros aquí en Pacho, Cundinamarca, estuvo los muchachos en un programa que se llama DPS, ¿sí? Trabajaron 3 meses y de eso no les dieron sino 200.000 pesos. No sé qué se hizo en la plata, no sé qué pasó. Ellos no eran damnificados por las lluvias, pero no sé por qué no les pagaron completo. ¿Y usted me pudiera contar, doña Marzolidad, cuál era el programa exactamente? Porque DPS se llama el departamento, el Departamento para la Prosperidad Social es el DPS. ¿Cuál sería exactamente el programa? los chicos de Chaleco Azul, es que en este momento no me acuerdo cómo era el programa, pero eran los chicos que trabajaban con los chalecos azules. No sé si usted estará hablando de la Red Unidos o de pronto estará hablando de un programa que se llamaba Empleo de Emergencia. Empleo de Emergencia. Sí, señor, Empleo de Emergencia. Correcto, Empleo de Emergencia, como usted menciona, en el caso específico de Cundinamarca tuvo 300... De Pacho, tuvo 367 personas vinculadas dentro del proyecto. Me llama mucho la atención que usted haya mencionado que solamente le pagaron 2 meses o le pagaron 1 mes, porque ese programa es un programa que estaba diseñado para pagarles entre 3 y 4 meses a los jóvenes que trabajaban, a las personas que trabajaban. En algunos casos eran damnificados de la ola invernal, en otros casos simplemente eran personas que estaban en pueblos que habían tenido, en poblaciones que habían tenido efectos por la ola invernal. Yo creo que tenemos que darle una revisada. Yo tomo atenta nota de lo que usted me está diciendo, porque tenemos que darle una revisada. Para eso teníamos un operador, o tenemos un operador especial que efectivamente tendría que haberle pagado. Si no le pagaron sino 1 mes, o si no le pagaron sino 200,000 pesos, y usted comenta que ellos trabajaron hasta 3 meses, pues en realidad tendríamos que revisar muy bien. Los recursos que a nosotros nos parecen invertidos en Pacho, en ese programa en particular, son 788 millones de pesos para esos 367 personas, de manera que le agradezco mucho por su llamado de atención, porque yo sí creo que eso merece que le demos una revisada. Le quiero contar algo, doña María Soledad. Tuvimos este programa la semana pasada, lo tuvimos con el departamento de Boyacá. Y podemos, digamos, en este momento sentirnos orgullosos de que todas las dudas que se presentaron durante el programa, ese día en particular, fueron solucionadas. El mismo miércoles las dudas que se presentaron o fueron solucionadas al aire, o nuestro centro de atención telefónica los llamó, nuestro centro de atención telefónica les dio la respuesta, y en la mayoría de los casos diría yo que le dio una solución a lo que las personas estaban solicitando. De manera que yo lo que le diría es, denos el día de hoy, nosotros tenemos ya sus datos, nosotros tenemos su teléfono, y nosotros lo que hacemos es averiguar, y pues si hay lugar a que lo podamos solucionar, lo vamos a solucionar el día de hoy. Este programa es un programa dinámico, es un programa donde lo que buscamos es el mismo día que nos sentamos, solucionar los problemas para todas las personas, de manera que de nuevo le agradezco su llamado de atención, y vamos a trabajar hoy mismo en tratar de enterarnos bien de qué sucedió, y de además de darle la solución si hay lugar a ello. Perfecto, señor, muy amable. Le recuerdo los números telefónicos si ustedes se quieren comunicar con el doctor Bruce McMaster, director del Departamento para la Prosperidad Social. 316-327-3541, 315-700-6286. O desde su celular marque el 018000-919-69. Vamos a Fomeque. Doña Marta Guevara, buenos días. Ese es el oriente de Cundinamarca. Doña Marta, buenos días. Buenos días, doctor Gus. Buenos días, doña Marta. Yo llamo para hacer preguntitas sobre el programa de Familias en Acción. Sí, señor. Cuénteme. Lo que pasa es que el año pasado y el año antepasado no dieron el subsidio de Familias en Acción en diciembre. A ver qué es lo que pasa. Y otra es para cuándo empieza a llegar el subsidio de Familias este año. Perfecto, doña Marta. Su pregunta me permite, digamos, aclarar algo que probablemente no le hemos contado suficientemente a los beneficiarios de Familias en Acción. Usted recuerda que el programa Familias en Acción que venía en el pasado era un programa que hacía inscripciones cada 3 años o cada 4 años. Se tenía un grupo muy grande de personas, un grupo muy grande de familias y de madres cabeza de familia que entraban dentro del programa. Y luego, pues sencillamente lo que sucedía era que el programa tenía una terminación. La terminación prevista para el programa Familias en Acción, que terminó el año pasado, era en el mes de julio del año 2012. Es decir, todas las personas que habían sido inscritas durante los últimos años, en el año 2010 hubo inscripciones, en el año 2009 hubo inscripciones, terminaba su vigencia en el programa en julio, a más tardar en agosto del año pasado. Nosotros tomamos dos decisiones. La primera decisión fue ampliar el programa para que no llegara solamente hasta julio o agosto, sino que el programa llegara hasta septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre, en algunos casos dependiendo de en qué fecha exacta la persona había sido inscrita. El presidente Santos tomó la decisión en el mes de junio de crear un nuevo programa que se llama Más Familias en Acción. Seguramente si usted es beneficiaria del programa tuvo la oportunidad de inscribirse, como tuvieron la oportunidad o han tenido hasta ahora la oportunidad de inscribirse cerca de 2.700.000 familias en Colombia. En el caso de FOMEC estamos hablando de 520 familias que fueron inscritas en el programa. Usted debe ser una de esas 520 familias. El programa entonces arranca en el mes de enero. Ajá. En el mes de enero y en el mes de enero comenzamos nosotros a tener personas que se inscriben, que una vez inscritas en el programa comienzan a cumplir condiciones. Las condiciones, recuerdo usted que este es un programa que tiene condiciones de salud, que tiene condiciones de educación. ¿Qué hemos acordado nosotros con los municipios? Hemos acordado que ellos que los municipios inicien tan pronto como sea posible la inscripción de, la certificación al programa de información referente al cumplimiento de las condicionalidades de las familias. Es decir, que nosotros sepamos muy pronto si los niños están yendo al colegio, o si usted llevó a sus hijos a control de talla y peso, o si usted ya comenzó con su esquema de vacunación. De manera que nosotros en este instante lo que estamos es simplemente a la espera, aunque el programa arrancó en enero, a la espera de que los municipios nos entreguen a nosotros la certificación de que los pobladores la población está cumpliendo con sus condiciones. Nosotros esperamos que los primeros pagos se realicen a partir del mes de marzo de este año, es decir, a partir de dentro de 2 o 3 semanas se realizan los primeros pagos, pero es muy importante contarle que aquellas familias que no han recibido esos pagos son familias que en todo caso están incluidas dentro del programa desde el mes de enero y son familias que han tenido la oportunidad ya de estar en el listado de enrolamiento. Y por último quisiera mencionarle a doña Marta un tema que es un tema especial, y es, estamos en este momento en el proceso de bancarización de las madres de familias en acción, y esto, Oscar, es muy importante porque a nosotros no nos importa solamente que la madre quede inscrita dentro del programa, que los niños queden inscritos dentro del programa, sino que además tengamos una forma expedita para pagarles. Para eso tenemos dos bancos, ya hemos tenido dos bancos que se ganaron una licitación muy grande. Por un lado el Banco Agrario y por otro lado el Banco de la Vivienda se ganaron una licitación pública que se llevó a cabo durante el último trimestre del año pasado. Y estos dos bancos lo que están haciendo es acercándose a cada uno de los municipios, haciendo grandes jornadas de inscripción y bancarización. ¿Qué queremos? Que las madres tengan cuentas corrientes para que puedan recibir automáticamente los pagos, que no tengan que hacer filas, que no tengan que acercarse a los bancos, que no tengan que estar permanentemente o todos los meses tratando de buscar un cheque, sino que el cheque les llegue regularmente, les llegue religiosamente a sus cuentas, pero además, y esto es muy importante, que las madres tengan la oportunidad de entrar al sistema financiero. Queremos que como efecto, digamos, posterior a la inscripción en Más Familias en Acción estén en los bancos, pero que además entren al sistema financiero para que el día de mañana, no muy lejano, les puedan dar crédito, para que el día de mañana les puedan hacer, le puedan dar una tarjeta de débito para que tengan acceso a los cajeros automáticos. En esto la inclusión financiera es muy importante. De manera que con la pregunta de doña Marta yo tuve la oportunidad de responder como 3 o 4 cosas que quería contar que no habíamos contado en el programa pasado, pero que pues le queremos contar hoy en día a la población en Cundinamarca. Pues muchas gracias, señor, muy gentil, porque esto es bien importante para todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca y en Colombia. Tomen nota de lo que el doctor Bruce está manifestando, porque eso es ley para Bogotá, para Cali, para Medellín, para Barranquilla, mejor dicho, desde San Andrés hasta el Amazonas. ¿Usted nos tiene un testimonio? Sí, Oscar. Nosotros en este momento queremos contarle, queremos mostrarle a la gente que el ejercicio que estamos haciendo en estos programas es un ejercicio que efectivamente tiene soluciones. La semana pasada tuvimos muchas llamadas. Dentro de esas llamadas tuvimos la llamada de doña Sandra Díaz. Sandra Díaz estaba en Boyacá. Sandra Díaz participó del programa del día miércoles de la semana pasada y Sandra Díaz tuvo la oportunidad de ser luego contactada por el programa, por el Centro de Atención Telefónica, y a ella se le dio solución a su problema. Yo le quisiera pedir, Oscar, a doña Sandra que nos cuente cómo le fue con el Centro de Atención Telefónica, si la atendieron, si le solucionamos su problema y cuánto nos demoramos, digamos, atendiéndola y solucionándole el problema. Doña Sandra, ¿está usted en la línea? Sí, señor, muy buenos días. Buenos días, yo le agradezco que usted nos haya aceptado esta llamada y me gustaría que nos contara cómo le fue la semana pasada con la solución a la inquietud que nos había planteado usted. Pues no solamente la semana pasada, esta semana también han estado muy pendientes en saber si las inquietudes que tenía yo con respecto a lo de Familias en Acción habían sido solucionadas. Y la verdad estoy muy contenta, porque es muy bonito encontrar personas que de pronto sin conocerlo y por muy insignificante que sea una persona, estén dispuestos a atenderla. Entonces, sí me solucionaron, no tanto fue una solución, más que todo fue una orientación de un problema que yo tenía siento acá con lo de Familias en Acción. Entonces ya me dieron una luz de esperanza que va a haber una nueva, como una nueva campaña de Familias en Acción para afiliar gente, y la verdad me siento muy, muy tranquila, la verdad, con lo que ellos me dijeron, porque de pronto en la oficina no encontraba mucha orientación o mucha información. Entonces, la verdad que agradezco muchísimo a las personas que se comunicaron conmigo y que me atendieron en su momento. Pues muchas gracias, doña Sandra. La verdad es que lo primero que le tendría que decir es que no hay nadie insignificante para nosotros. En realidad nosotros trabajamos es con ustedes, nosotros trabajamos con las madres de Familias en Acción. Ese es nuestro trabajo y eso, y nosotros tenemos que hacerlo con la mayor calidad posible. La gente del Centro de Atención Telefónica es, como usted menciona, es una gente muy dedicada a su trabajo y que está realmente en capacidad, son personas que están en capacidad de orientarla, de ayudarla, de apoyarla, y así lo haremos. El Centro de Atención Telefónica, para todos los oyentes, está en permanente servicio, y además de eso tiene una gran capacidad de atender llamadas. Ustedes no deberían tener problema, por ejemplo, en comunicarse, no deberían tener problema en tener acceso a las líneas telefónicas, y las personas que están allí están muy bien instruidas y están en altas capacidades para solucionarle y para orientar los problemas de toda la población beneficiaria de los programas nuestros. De manera que, doña Sandra, gracias por contarnos esto, esperamos que su problema se termine de solucionar. Efectivamente, en Soatá vamos a tener una nueva campaña de inscripción para Familias en Acción, como lo vamos a tener seguramente en todo el país. Ellos le van a estar contando a usted cuál va a ser el día exacto en el cual vamos a tener la inscripción, y le va a poder contar también cómo vamos a coordinar con la alcaldía de Soatá para atender a todas las personas que no tuvieron oportunidad en la primera ronda de inscripciones de incluirse dentro del programa. Muchas gracias. Bueno, cuando usted llegó me dijo, le tengo una sorpresa, y una sorpresa grande para los jóvenes de Cundinamarca y todo el país. ¿Usted me puede decir en qué consiste? Bueno, yo quisiera, más que contarte, Oscar, ¿en qué consiste la sorpresa? Yo quisiera contarles a ustedes que tenemos una gran aliada dentro del programa Jóvenes en Acción, que es Mariana Pajón, quien ha hecho para nosotros lo siguiente. Les quiero mostrar a los oyentes qué es lo que Mariana Pajón ha hecho para nosotros. Si aún no te has registrado en Jóvenes en Acción y quieres continuar estudiando después de terminar el bachillerato, es el momento de hacerlo. Llama a la línea gratuita 018-095-1100 y regístrate ya. Si estás en Bogotá, comunícate al 595-4410. Recuerda que debes tener entre 16 y 24 años, haber sido beneficiario de Familias en Acción, pertenecer a la red Unidos o estar en condición de desplazamiento. No lo olvides, tienes plazo hasta el 1 de marzo. Jóvenes en Acción, más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS, Prosperidad para todos. Bueno, es que Mariana Pajón también es nuestra aliada. Exactamente eso es lo que les iba a comentar. Mariana Pajón es la gran aliada de este programa. El programa Jóvenes en Acción fue un programa que se desarrolló durante el año pasado. Es un programa con el cual vamos a poder incluir cerca de 120.000 personas durante este primer semestre del año. Jóvenes que se graduaron del colegio, jóvenes entre 18 y 25 años, que van a tener la oportunidad de entrar al SENA, que van a tener la oportunidad de tener una beca en el SENA, y que adicionalmente tienen la oportunidad de recibir un apoyo económico mensual de 200.000 pesos para estudiar. Nosotros queremos que estos jóvenes se capaciten, estos jóvenes tengan mejor acceso al mercado laboral. Y Mariana Pajón, cuando le presentamos este programa, nos dijo, ese es exactamente el tipo de programas y el tipo de iniciativas que yo quiero apoyar. Se unió a nosotros, tenemos inclusive unas campañas para prensa, para televisión, unas campañas para radio, en donde ella personalmente es quien invita a los jóvenes a ser parte del programa, y efectivamente estamos invitando a los jóvenes desde Cundinamarca a que se inscriban dentro del programa. Algunos de ellos pueden ser atendidos en Bogotá, otros pueden ser atendidos en Soacha inicialmente, y vamos a tener la oportunidad, pues, de llegar hasta 120.000 jóvenes durante este año, que van a tener mejores oportunidades, Oscar. ¿Qué otros municipios en Cundinamarca pueden recibir este beneficio? Porque yo creo que es para todo el país, ¿no es cierto? Bueno, inicialmente estamos en 40 municipios en toda Colombia, y en el caso específico de Cundinamarca lo que tenemos es al SENA en casi todas sus sedes de Bogotá. ¿Y en recibiendo municipios? En Bogotá recibiendo gente de los municipios. Ah. Y luego también han colocado, hasta ahora, por ahora, nosotros esperamos ampliarlo pronto, han colocado sus sedes de Soacha a disposición también de los municipios en donde tenemos influencia en esa zona, digamos, de Cundinamarca. Poco a poco nos iremos ampliando. Lo que estamos en este momento es haciendo un trabajo con el SENA para tener más cupos disponibles, porque nosotros tenemos los recursos para apoyar a los jóvenes, pero necesitamos que el SENA ajuste, digamos, sus capacidades para que logremos tener mayor cubrimiento. Si yo soy un joven que vive en Yacopí, Cundinamarca, o en Medina, Cundinamarca, ¿tengo que venir hasta Bogotá a inscribirme para recibir esos beneficios? ¿O qué debo hacer? No, en principio yo le diría que durante este año nos vamos a concentrar en Soacha y en Bogotá para la prestación, digamos, del servicio. Vamos a tener capacidades para estudiar en esos dos municipios. Son 40 municipios en todo Colombia. Programación que tenemos es que a final del segundo semestre de este año, es decir, entre julio y diciembre de este año, seamos capaces de aumentar a más municipios la cobertura. Perfecto, señor. Vamos a Fosca. Doña Rosa Herminia Hernández, buenos días. Sí, buenos días. Está el doctor Bruce escuchándola. Buenos días, doctor. Buenos días, doña Rosa Herminia. Cuénteme, ¿cómo está usted? Soy de acá del municipio de Fosca. Soy madre de 5 hijos. Sí, señora, cuénteme. ¿Y es parte de Más Familias en Acción? Sí, yo estaba en Familia en Acción. A mí me... En este año que hubo este Más Familias en Acción, a mí me sacaron. Y entonces... ¿Entonces qué? Entonces bájele el volumen al radio y verá que no se equivoca. Vaya, bájele el volumen al radio. Vaya, tranquila. No le vamos a colgar. Vamos a esperar a que usted vaya y le baje el volumen al radio. Y tan pronto le baje el volumen al radio, volvemos a hablar. Porque es que si usted le pone cuidado al radio, no le pone cuidado al doctor Bruce, entonces ni lo uno ni lo otro. ¿Ya le baja el volumen? Entonces, sí, señor. Yo fui a Posca y le dije a la que manda en esa, al enlace municipal, y me dijeron que ha sido por el puntaje. Entonces, yo el puntaje lo tengo en 43. Pero yo llamé a Acción Social, me contestó una doctora y me dijo que el puntaje era hasta 32. Y le dije, ¿cómo así? Sí, que ahorita metieron gente que tiene negocios, que está trabajando en la alcaldía. Entonces ahí sí me dijo que no estaban trabajando por puntaje. Pero entonces a uno, como a mí, no me dan una respuesta el por qué me sacaron. Yo todavía tengo un niño en séptimo y el otro en octavo, y una niña que está estudiando en Cáceres. Pero que ya, o sea, yo ya tengo 3 graduando en bachiller, 3 graduados. Doña Rosa Herminia, yo le diría que usted tiene razón. Usted debería ser una persona beneficiaria del programa, porque si bien es cierto que nosotros estamos escribiendo a familias o a madres, a nuevas madres dentro del programa de Más Familias en Acción, con puntajes inferior a 32 puntos, aquellas madres que tuvieron puntajes entre 32 puntos y 54 puntos y que venían del programa anterior, como parece que es el caso de usted, según usted nos cuenta, para ellas hicimos un periodo de transición especial, que es un periodo que va hasta el año 2014. Es decir, usted debería quedar dentro del programa desde ahora hasta final del año entrante. Y además que tengamos la oportunidad durante esos dos años, o que usted tenga la oportunidad durante esos dos años, de pedirle a su alcalde, de pedirle a su alcaldía que le haga una reencuesta del SISBEN para ver si tenemos un problema de encuesta o si es que efectivamente usted se encuentra en este momento en 43 puntos. Pero digamos que lo que se ha definido hasta ahora es que usted tenga dos años sin salirse del programa, dos años todavía dentro del programa, para que usted pida esa reencuesta. Si al final del año 2014 le hacen la reencuesta y resulta que como resultado de esa reencuesta usted efectivamente tiene un puntaje muy alto, pues es probable que en ese momento usted sí saliera del programa. Pero en este momento usted no debería salir del programa. Para eso tenemos un grupo de transición. Tenemos cerca de 260 mil familias en realidad en Colombia que tienen la misma situación que usted nos está explicando, para lo cual el presidente Santos creó una categoría especial, una categoría de transición, donde dijo, no me saque esas señoras han venido dentro del programa, esas señoras probablemente tienen un problema de reencuesta, de démosles la oportunidad de que en el municipio le puedan hacer la reencuesta y solamente al final del año 2014 veamos cuál es la situación de ellas una vez reencuestadas en términos del SISBEN. De manera que su caso es un caso que debería ser, y esto tenemos que hablarlo y lo hablaremos nosotros entonces con la alcaldía de Fosca, es un caso que debería tener la posibilidad de ser incluida dentro del programa desde ahora hasta el año 2014. ¿Eso quiere decir que la vamos a llamar? Eso quiere decir que sin duda la vamos a llamar y quiere decir también que vamos a llamar a la alcaldía de Fosca para darle instrucciones y para contarle que efectivamente sí tenemos una posibilidad de incluirla dentro del grupo de transición desde ahora hasta el año 2014. Entonces, por favor, espere durante el día nuestra llamada porque le van a llamar. Vamos a Chía. Doña Jamie Andrea López, buenos días, la está escuchando el doctor Bruce. Andrea. Buenos días. Sí, buenos días, le escucha el doctor Bruce. Mira, nosotros, yo estoy hablando aquí de Chía, es que llamaba para hacerles una pregunta. Pregunte. Yo tengo una niña que tiene 3 meses. Cuénteme, doña Andrea. Tiene 3 mesecitos y entonces ella no alcanzó las familias en acción, ¿ella entraría en la próxima? No, la pregunta que usted me hace me permite aclarar algo, doña Jamie. En realidad, lo que tenemos en este momento es prácticamente inscripciones permanentes. Es decir, cada 4 meses vamos a tener la oportunidad de ir yendo de municipio en municipio. Una niña que nació hace 3 meses, y si usted tiene el puntaje correcto del SISBEN, debería poder ser incluida dentro del programa muy pronto. De manera que yo lo que le diría es... esperemos, durante este semestre debería haber en Chía la posibilidad de hacer una inscripción nueva. Tenemos también su número, vamos a buscar hacer en todo caso publicidad en Chía cuando se haga la reinscripción y en ese momento en particular usted tiene la oportunidad de ser incluida y su niña de 3 meses tiene la oportunidad de ser incluidas dentro del programa, de manera que no tendrá usted que esperar tanto. ¿A partir de qué momento el DPS le ayuda a las madres cabezas de familia o a las personas que están en el estrato nivel 1 o 2 o 3? No, les ayudamos a partir del momento en el cual nacen los niños. Nosotros en realidad cubrimos, y eso fue parte de lo que hicimos, fue crear, digamos, una y tramitar frente al Congreso una ley que hace que esto sea un derecho, de manera que tener en este momento un derecho, el derecho de inscribirse le permite desde el momento en que nacen los niños, si usted tiene un puntaje inferior a 30 o a 32 puntos, dependiendo del tipo de ciudades del SISBEN, de ser incluida inmediatamente en Familias en Acción. También si es parte de una etnia, o también si usted tiene la condición de desplazados que lo certifica la unidad de víctimas. Perfecto, vamos a Zipaquirá. Doña Luz Estela, buenos días. Buenos días. Es que mire, yo estaba en el programa de Familias en Acción, pero había, en la nueva inscripción que hicieron, sí, me subieron el puntaje a 69, pero yo tengo un tipo de discapacidad, llevo ya 2 cirugías de columna, voy para otra. Me tocó ir a hablar allá, me hicieron la nueva encuesta, me bajaron a 27 puntos. Ya tengo definitiva mis secuelas por la columna. Entonces ya fui a hablar allá, porque el señor que me vino a hacer la encuesta dijo que después de que me saliera el puntaje fuera de hablar. Y me dijeron que ya no me pueden incluir porque ya las familias están. Bueno, ahí tenemos nosotros que conversar con... usted me dice que está en Zipaquirá, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Nosotros tenemos que conversar con la alcaldía porque en realidad, si bien se terminó efectivamente el periodo de inscripciones masivas en Zipaquirá, como en casi toda Colombia, lo que tenemos en este momento es un mecanismo para hacer inscripciones extemporáneas dentro del cual su caso sería un caso perfecto. Además, me gusta que usted lo haya dicho porque efectivamente sí hay la posibilidad de hacer reencuesta y sí hay la oportunidad de pasar, como usted nos está mencionando, de más de 60 puntos a 27 puntos, en virtud de que usted se sentó con la alcaldía y que seguramente ellos vieron su condición y conociendo su condición le dieron su SISBEN de 27 puntos, de manera que usted tiene derecho a estar en el programa. Nosotros tenemos que hablar con las alcaldías, hablaremos con Zipaquirá y programaremos muy pronto una jornada donde usted pueda rápida, o un mecanismo mediante el cual usted pueda rápida y expeditamente, digamos, incluirse dentro del programa, de manera que usted es una persona que tendría ese derecho. Doña Luz Estela. Muchas gracias, señor. En Girardot está doña Fanny de Chacón. Doña Fanny, buenos días, la escucha el doctor Bruce. Buenos días. Buenos días, doña Fanny. Doña Fanny, ¿está dormida? No, buenos días. Bueno, le está escuchando el doctor Bruce. Doctor, mire, tengo una preguntita. Mi puntaje es 9,98 en el SISBEN, pero dice que suspendido paso 2. ¿Yo puedo aspirar a Familias en Acción en la próxima inscripción que van a hacer? Le cuento que se cortó un poco el momento en el cual usted nos dijo cuál era su puntaje. ¿Usted me podría repetir cuál es el puntaje? 19,98. No, usted con 19,98 es un beneficiario del programa. De manera que yo le diría, o sea, la respuesta es sí. Usted tiene el derecho a ser parte del programa, usted tiene derecho a ser inscrita dentro del programa. De manera que en el caso de Girardot vamos a tener también nuevamente, hablaremos con la administración municipal, los encargados. Todos los municipios tienen un enlace especial para familias en acciones, una persona que el municipio pone y como parte de su compromiso que se encarga de sacar el programa. Nosotros tenemos en este momento inscritos en Girardot 3.473 familias y todavía, para serle absolutamente franco, tenemos un cupo importante, porque tenemos un cupo de para llegar casi hasta 4.739 familias, de manera que usted debería ser uno de esos casos en donde somos capaces de incluirla en la nueva jornada, digamos, de inscripciones, de manera que usted con ese puntaje tiene derecho a ser parte del programa de Familias en Acción. Como quien dice, clasifica. Sin duda clasifica, ese puntaje es un puntaje que en cualquier ciudad y con cualquier condición, rural o urbano, es un puntaje que tendría derecho a ser parte del programa. ¿Le hacemos seguimiento? A todos le vamos a hacer seguimiento, bueno, Oscar, de manera listo. Que doña Fanny sabrá de nosotros probablemente hoy. Sí. La vamos a llamar, al igual hablábamos con la señora de su ataque, nos estaba contando cómo le había ido. Esperamos que a todo el mundo le vaya bien, digamos, como seguimiento o como parte del ejercicio de seguimiento. Queremos mucho, Oscar, esto es muy importante, sí, que este programa no se quede solo en el programa, que no sea solamente un espacio de 6:30, 7:30 de la mañana de conversación con nosotros, sino que sea un programa que genere acciones, que sea un programa que genere seguimiento, que sea un programa que genere atención a la ciudadanía, y para eso estamos en este momento trabajando. Muchas gracias, señor. Muy gentil. No olviden ver País Posible 9:30 de la noche en el canal institucional todos los sábados. Vamos a Cibaté, don Alberto Barbosa, buenos días, lo escucha el doctor Bruce. Don Alberto. ¿Se me quedó don Alberto? Don Alberto Barbosa en Cibaté. Allá está escuchando, están diciendo Alberto. Don Alberto. Creo que él no nos está escuchando. Estamos en línea con el presidente y el DPS. Este es un programa que pasa todos los miércoles a través de la red de emisoras de la Radio Nacional y las emisoras comunitarias en Colombia. Ahora a ver si don Alberto ya nos escucha, don Alberto. No, don Alberto no nos escucha. Director, ahora sí, don Alberto. No, me voy. ¿Con otro? No. Ah, entonces está doña Aurora. Doña Aurora Álvarez, en Caquesa, buenos días. Muy buenos días para todos, en especial para el doctor Bulge. Sí, señora. Buenos días, doña Aurora. Buenos días. Doctor Bulge, mi inquietud es de que, al igual que muchas llamadas que he escuchado hoy, yo pertenecía al programa Familias en Acción. En este listado fui retirada porque aparezco con un puntaje de 54 puntos. Y o sea, me parece injusto porque cuando me inscribí tenía 15 puntos y en este sistema no sé qué pasó, fuimos muchas las familias de aquí de Cáceres, de Cundinamarca, en especial que vivimos en el sector rural, y fuimos retiradas por el puntaje de Familia en Acción. Doña Aurora, yo le diría que el mejor camino en este momento, porque 54 no es bajo, 54 es el límite que se definió para el grupo que yo le contaba hace un rato, que se denomina grupo de transición, es decir, el grupo ese que va a estar durante 2 años esperando por la encuesta. Yo le diría que el mejor camino es que usted pida inmediatamente en su municipio, en Caquesa, que vaya a la alcaldía de Caquesa y pida una reencuesta, y que pida reencuesta para usted. Nosotros, en el programa específico de Familias en Acción en Caquesa, de Más Familias en Acción en Caquesa, tenemos 1.318 familias inscritas hoy en día. Dentro de ellas incluimos familias del CISBEN, familias de la Red Unidos y familias en condición de desplazamiento, pero en Caquesa en particular tenemos todavía capacidad para 101 familias, y probablemente son familias de la zona rural. Entonces yo le diría que converse con sus compañeros de programa, que fueron de alguna forma calificados, digamos, con un puntaje tan alto, y pidámosle a la alcaldía que nos ayude haciéndole la reencuesta. respuesta. Nosotros dependemos mucho de la alcaldía. Recuerde usted que este programa en particular es un programa en donde nuestros grandes aliados son los alcaldes y son las alcaldías, son los enlaces municipales. Ellos son los que nos dicen si la persona tiene condición en términos del SISBEN, si la persona tiene condición en términos de ser desplazados, y son también quienes nos cuentan si ustedes están cumpliendo con sus obligaciones. Recuerde usted que ahí tenemos obligaciones, y usted tendrá obligaciones de llevar a sus niños al colegio, tendrá obligación también de llevarlos a controles de talla y peso, tendrá obligación de llevarlos a controles de salud o a que le pongan las vacunas a los niños. De manera que trabajemos con la alcaldía. Este es un llamado para todas las alcaldías en este momento, pues, de Cundinamarca, que es con quien estamos hablando. Sí, en todo el país. Pero definitivamente de todo el país, porque nos hemos encontrado con muchos, muchísimos ejemplos en los cuales probablemente la encuesta merece ser revisada, de manera que usted como ciudadano tiene el derecho de que su encuesta sea revisada. Pidámosle al alcalde que le ayude con esa revisión. Pero yo tengo una duda, porque muchas veces la gente llega a las alcaldías y le dice, no, eso está cerrado, eso depende del DPS, y el DPS dijo que no se lo pudiéramos abrir. ¿Qué hacemos para que se acabe esa etapa donde todo es no, no, no, no y no y no? Bueno, una de las grandes virtudes que yo encuentro en este programa, Oscar, es que uno se entera hablando directamente con la población. Sí, señor. De qué es lo que está pasando, digamos, con los procesos. Uh-huh. Entonces, para serle absolutamente franco, después de dos programas, sí tenemos claro que a mucha gente desde las alcaldías les están diciendo cosas como la que usted menciona. Les dicen, se acabó la inscripción, o usted no tiene derecho, o usted no tiene forma de inscribirse. Yo creo que eso también nos impone a nosotros un trabajo, nos impone a nosotros el trabajo de hablar con las alcaldías, de hablar con los enlaces municipales, de contarle a los enlaces municipales para que a su vez le cuenten a la población qué inscripciones va a haber todo el tiempo, que las familias no van a tener que esperarse 3 ni 4 años para poder inscribirse dentro del programa, sino que va a haber un proceso paulatino, un proceso permanente, un proceso continuo de inscripciones, de manera que, tiene usted razón, Oscar, en estos programas aprendemos todos. Conversar con la gente en realidad le enseña mucho a uno también, y conversar con la gente le muestra mucho de la realidad de nuestro país. Le quiero recordar que estamos en el programa En Línea con el Presidente y el DPS, que está respondiendo a la comunidad. Mire, de todas partes nos llaman y tenemos infinidad de llamadas. De la mesa, doña Patricia Castillo, buenos días. Buenos días. ¿La escucha el doctor Bruce? Sí, doctor Santos. Aló. Señora, ¿la escucha el doctor Bruce McMaster? Mire, yo tengo una enfermedad crónica. Tengo fibromialgia y fatiga crónica. Aquí en Colombia no hay médicos que sepan mucho de la enfermedad. O sea, yo por lo menos no he dado con médicos que me atiendan. Estoy enferma desde niña y me la diagnosticaron hace un año. Tengo 41 años, no tengo hijos, no puedo trabajar. Y necesito ayuda porque no en ningún lado me brindan ayuda porque no tengo hijos, no tengo donde vivir. Necesito ayuda. Bueno, señora, pero eso no le va a corresponder al doctor Bruce, pero él le tiene una solución rapidita. Sí, vamos a, como dice Oscar, doña Patricia, pues en realidad, digamos, ese caso particular que usted nos está planteando no es, digamos, como uno de los casos que el DPS soluciona. Sin embargo, déjeme, yo me comprometo pues a hablar con el Ministerio de Salud, vamos a hablar con el Ministerio de Salud, voy a plantearle el caso al Ministro de Salud a ver qué nos puede responder y cómo nos puede ayudar. Nosotros en todo caso nos quedamos con su número celular, aquí lo tenemos. Yo hablo con él, me comprometo personalmente a hablar con el Ministro, y preguntamos a ver si hay alguna solución y alguna forma de darle apoyo a usted directamente, y la estamos llamando por el número celular. Sí. Créame que, y además yo creo, Oscar, que deberíamos hacer siempre como una pequeña sección en el programa donde le mostremos a la gente cómo sus inquietudes se han venido solucionando, que uno pudiera todas las semanas, como hicimos hoy, todas las semanas en el programa siguiente, contarle a la gente cómo se solucionaron, por lo menos atendieron sus dudas y sus inquietudes, y su proceso arrancó y está siendo atendido y está siendo escuchado. De manera que, créame que nosotros vamos a llamarla, la vamos a llamar con plena seguridad. Yo voy a hablar con el ministro de Salud, a ver si podemos hablar con la Secretaría de Salud de la Mesa, o si podemos hablar con la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Vamos a ver qué podemos hacer. Me quedo con su inquietud y vamos a ver qué podemos hacer por usted, doña Patricia. Bueno, muchas gracias, doña Patricia. Doña Floralba Velázquez, en una vereda en Quetame. Doña Floralba, buenos días, la estoy escuchando el doctor Bruce. Buenos días. Buenos días, doña Floralba. Buenos días, señor. Sí, señora, buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Pero uno que se puede salir de lo de Familia en Acción. En este caso estoy apoyando a mi cuñada, que ella la sacaron del programa. Tiene dos niñas, una es especial, pues ella con mucho dolor y todo no ha vuelto a recibir, pues sí da posibilidades de que la vuelvan a integrar. Cuénteme, doña Flor Alba, dos o tres cosas, cuénteme. ¿Ella estaba en el programa? ¿Cuándo salió del programa? Desde que inició el programa, creo que la sacaron a partir de este año. Bueno, ¿ella le dieron alguna razón para sacarla del programa? Por el puntaje, pero es el colmo de que de pronto todos quedamos con el mismo nivel, ricos o pobres. Cuénteme cuál fue el puntaje de su hermana, o de su cuñada, perdón. Me dijo que 34. No, 34, digamos usted tiene razón en su reclamo, 34 es un puntaje que debería estar incluido dentro del grupo de transición, es decir, para los oyentes que apenas se nos están uniendo ahora, todas las familias que venían en el programa de Más Familias en Acción, de Familias en Acción, y que quisieron inscribirse en el programa Más Familias en Acción, y cuyo puntaje está entre 32 y 54, van a tener la oportunidad durante 2 años de seguir en el programa, y van a tener la oportunidad durante esos 2 años de pedir reencuesta con su alcalde y con su alcaldía. Entonces yo le diría que debemos hacer dos cosas. Usted nos tiene que dar los datos de su cuñada, porque pues yo creo que usted no tiene, tenemos un celular suyo, pero vamos a tener que llamarla y usted nos va a tener que dar el dato de ella, nos va a tener que dar el dato de la inscripción anterior, nos va a tener que contar la cédula y el nombre de su cuñada, y con eso nosotros podemos hacerle seguimiento, de manera que si quiere, encárguese de tenernos todos esos datos para por la tarde o para mañana, de manera que la podamos llamar nosotros al celular que usted nos ha dejado y podamos darle la solución a su problema, porque yo diría que con los datos, con la información que usted me está entregando, yo diría que su cuñada tiene derecho a seguir dentro del programa. Bueno, señor, muchas gracias. Vamos a Cibaté, don Manuel Guillermo Ochoa, buenos días. Usted está en línea con el presidente y el DPS. Don Manuel, no tenemos suerte con los hombres. Don Manuel... debe estar, se le colgó la llamada, ni me ha faltado. Pero bueno, ¿qué tal si escuchamos el mensaje que hemos preparado desde el DPS para todos los jóvenes entre 18 y 25 años? A los jóvenes entre 18 y 25 años los estamos invitando a que sean parte del programa Jóvenes en Acción. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos creado un programa que nos permite a los jóvenes que venían del programa de Más Familias en Acción, que se graduaron, que terminaron el bachillerato, que en este momento están entrando, que están siendo mayores de edad, para que tengan la oportunidad de entrar al SENA, tengan la oportunidad de tener beca para estudiando en el SENA, tengan la oportunidad de estudiar carreras técnicas y tecnológicas. Y además el DPS, en desarrollo del programa, les va a dar un apoyo económico de 200.000 pesos durante 18 meses para que puedan estudiar. Nuestra intención aquí es muy clara, y yo se lo he dicho y se lo digo a los jóvenes todo el día. Este programa en particular es un programa que va a ser la gran competencia contra el rebusque. Nosotros queremos que los jóvenes piensen en estudiar antes que piensen en quedarse en inactividad. Queremos que los jóvenes piensen en estudiar antes que irse para la calle a cualquier cosa, a vender minutos o a pensar que el rebusque va a ser rentable para ellos. De manera que sí, Oscar, eso es lo que haremos con el programa, eso es lo que hace el programa Jóvenes en Acción. Ya tenemos cerca de 15.000 jóvenes estudiando, en solamente el mes de enero se inscribieron cerca de 15.000, vamos a terminar el trimestre con 27.000 jóvenes, y yo espero terminar el semestre con una cifra cercana a las 70 o 80 mil jóvenes. También queremos, y es la meta nuestra, que al final del año 2013 tengamos 120 mil jóvenes apoyados. De manera que sí, ese es el mensaje que tenemos para los jóvenes que hemos denominado Jóvenes en Acción. Más Jóvenes en Acción. Más Jóvenes en Acción. Don Manuel Guillermo en Cibaté, cuéntenos. Doctor Ruz, muy buenos días. Buenos días. La pregunta mía es, ¿cómo hacen ustedes DPS para la selección de Familias en Acción y Red Juntos y las personas que se benefician de estos programas? ¿Quiénes realizan esta selección, o mejor, los encuestadores? ¿Cómo califican o dan el puntaje para las personas que se benefician, y cuánto tiempo se demora dicho proceso? Don Manuel Guillermo, muchas gracias. Qué bueno que se pudo comunicar usted de nuevo, porque habíamos tenido un par de llamadas de Cibaté que se nos habían caído. Le cuento que el proceso de inscripción es un proceso que nosotros pretendemos que sea un proceso altamente objetivo. Es decir, un proceso donde las personas no tienen la oportunidad, digo, los funcionarios, no tenemos la oportunidad de decidir, don Manuel Guillermo sí, pero doña Alba Lucía no, sino que por lo tanto tengamos la oportunidad objetivamente de calificar las personas y de incluirlas dentro del programa. Aquí no hay discriminación. No hay discriminación, y tampoco hay la decisión, digamos, de las personas, entre otras cosas porque el programa en el pasado había sido criticado de ser un programa utilizado con fines políticos. Pues bien, cuando tramitamos la ley frente al Congreso, parte de lo que dijimos es, la selección tiene que ser una selección objetiva. Entonces, Entonces, con base en eso, nosotros lo que hemos hecho es basarnos en tres bases de datos, en tres grupos de personas que son producidos, digamos, que son incluidos en forma técnica y que son incluidos en forma objetiva. El primero de ellos es el CISBEN. El CISBEN, como ustedes saben, es la gran encuesta nacional que lidera el Departamento Nacional de Planeación, pero que realizan los alcaldes. Los alcaldes en los municipios y las alcaldías en los municipios son quienes hacen la calificación del CISBEN. Hay unos encuestadores que miran la condición de cada una de las personas, entienden cuál es su condición de vulnerabilidad, entienden cuál es su condición en términos de pobreza o en casos peores de pobreza extrema, y nos produce una calificación. Luego tenemos las familias que fueron incluidas en la Red Unidos. Ya la Red Juntos fue rebautizada, para don Manuel Guillermo le cuento eso, la Red Juntos fue rebautizada hace un par de años, hoy en día se denomina la Red Unidos, y la Red Unidos sí tiene un proceso que desarrolla el Departamento Nacional de Planeación, que nos dice en cada municipio cuáles deberían ser las primeras familias que deberíamos atender. No significa que esas son todas las familias que debemos atender. Las necesidades en Colombia, como todos sabemos, son grandes. Las necesidades en Colombia, como todos sabemos, son casi que infinitas en muchos casos. Pues bien, arrancamos con las familias de mayor condición de vulnerabilidad, y luego tenemos otros dos grupos que son grupos muy importantes y que define la ley, que son los grupos de indígenas, que tienen el derecho, digamos, en virtud de un tratamiento diferencial y de un enfoque diferencial, tienen el derecho a entrar dentro del programa. Y tenemos un grupo que son las personas desplazadas, reconocidas como desplazadas por el fenómeno de violencia que ha vivido nuestro país por años. De manera que el ejercicio incluye esas cuatro bases de datos en realidad, y de ahí es donde hacemos la selección, no la selección, sino simplemente la inscripción de las personas que tienen derecho a ser parte del programa Más Familias en Acción. En cada uno de los casos los procesos son distintos, usted sabe. Si usted es víctima del conflicto, usted tiene que acercarse al Ministerio Público, es decir, a la personería de su municipio, allí le va, y ese es el primer, y tiene que hacer unas declaraciones, y ese es el primer camino para ser incluido como víctima del conflicto y como desplazado. Pero en cambio, si usted es una persona de la Red Unidos, usted ya debería estar dentro del programa. Y las inscripciones y las encuestas del CISBEN pues ya fueron realizadas. Sin embargo, no quita o no obsta esto para que efectivamente uno incluya y recalifique y reclasifique a personas que fueron eventualmente mal clasificadas o mal encuestadas dentro del CISBEN. Perfecto, señor, muchas gracias. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Red Unidos y Familias en Acción? Bueno, son dos programas completamente distintos, pero es válida por la pregunta, porque pues mucha gente no conoce la diferencia. Pero Más Familias en Acción es un programa que acompaña a las familias en dos o tres cosas especiales. Le entrega un apoyo económico a las madres que cumplen con, nuevamente, con mandar a sus hijos y llevar sus hijos al colegio, desde el grado 1 hasta el grado 11 o grado 12. También a los niños que no están yendo todavía al colegio, para las madres que están cumpliendo con la condición de llevarlos a salud y educación, a controles de salud, perdón, de talla y peso, y de ahora en adelante también a quienes la llevan a controles de vacunación y a esquemas completos de vacunación. Ese es un programa donde básicamente lo que hacemos es eso: madre que cumple, madre que le pagamos, madre que le damos un apoyo, y madre que además tiene un subsidio especial para nutrición y un subsidio especial para educación. Por otra parte, la Red Unidos, como mucha gente lo sabe, tiene unos cogestores que están en el campo, que son estos muchachos de chalecos azules. Son más de 10.000 cogestores que hay a todo lo ancho y largo del territorio nacional, que entienden y se sientan con la familia a entender su condición de vulnerabilidad, y con ese trabajo que realizamos, entendida la condición de vulnerabilidad, trabajan con ellos para sacarlos de la pobreza o de la pobreza extrema. De manera que los programas son dos programas complementarios, los dos son parte de la estrategia del presidente Santos para superar la pobreza, los dos son parte de la estrategia del presidente Santos para trabajar por los más vulnerables de nuestro país. Estamos en línea con el presidente del DPS en Zipaquirá, doña Edelmira Bermúdez. Buenos días. Buenos días, Edelmira Benavides, ¿cómo estás? Hágame un favor. Dígame. Yo sé que en este momento están tratando netamente lo de Familias en Acción, pero tengo un caso terrible con una hermana que tiene una hija discapacitada, invidente, cumple 32 años, abandonada. Está en este momento en una piecita, pero venden ya esa casa y ella queda por la calle. Entonces, es saber si ustedes son trabajadores. Ella pasó una carta a la primera dama de la Nación el año pasado para una vivienda gratis. Aquí en este momento tengo el número de erradicación. Este año también pasó tres cartas más, a ver si por favor me colaboran, porque la situación de ella es terrible. La chica está invidente, postrada, sin ninguna ayuda. Entonces, por favor, yo quiero pedirles de corazón que ustedes me le colaboren. Aquí están las radicaciones. no sé que usted me responderá, porque pues yo sé que el tema ahorita es Familias en Acción, pero yo qué hago, yo necesito que ella tenga una ayuda de vivienda. Bueno, doña Elmira, como usted bien menciona, estamos en el DPS, estamos con los programas de Jóvenes en Acción, el programa Familias en Acción, los programas de Seguridad Alimentaria, los programas de Retorno, Familias en Su Tierra, Música para la Conciliación, que son parte de los programas que nosotros desarrollamos. Sin embargo, pues, como ya tenemos sus datos, y si quiere por el interno nos da los datos de su hermana, del radicado y demás, nosotros le pedimos a alguien que nos haga seguimiento de la solicitud que ella hizo al despacho de la primera dama, y vemos a ver en qué está, qué pasó, qué tipo de trámite le dio ella, y la estamos llamando. Yo le diría que no se preocupe porque esto no sea, digamos, el tema del programa, porque al final realmente la tarea nuestra es trabajar con la gente, y pues el caso que usted nos cuenta pues de su hermana es un caso pues que conmueve a todo el mundo y que merece, digamos, ser atendido, de manera que déjenos y nosotros le damos seguimiento con el despacho de la primera dama. Bueno, señor, déjeme escuchar esto, joven, por favor, porque es muy importante para todos los jóvenes en Cundinamarca. Hola, soy Mariana Pajón. Llegar a ser la número uno no fue fácil, pero gracias al apoyo de mis papás, a mi esfuerzo y disciplina, logré llegar al punto más alto. Y ahora 120 mil jóvenes de más Familias en Acción pueden hacer lo mismo, porque ya está aquí, Jóvenes en Acción, el programa que los apoya para que con su esfuerzo y compromiso superen todos los obstáculos y alcancen la meta, continuar sus estudios técnicos y tecnológicos para avanzar a un futuro mejor. Jóvenes en Acción, más estudio, mejor futuro. Un programa de DPS, prosperidad para todos. Mariana. Bueno, yo no creo que Mariana no se haya despertado. Yo creo que Mariana debería estar entrenando, porque si hay un joven meritorio en este país es Mariana. Se levanta Pajón. Muy temprano. Se levanta muy temprano, sí. Pero además fíjese que tiene tiempo para hacer estos trabajos, tiene tiempo para apoyar a los jóvenes, a sus conciudadanos. Mm. Nosotros le agradecimos mucho este esfuerzo que ella hizo, porque no solamente nos grabó estas cuñas, sino que además grabó también unas cuñas para televisión, unas cuñas muy bonitas donde ella sale saltando obstáculos, donde invita a los jóvenes a que se inscriban, de manera que, bueno, ella ha sido gran aliada de nuestro programa. Bueno, señor, vamos al municipio de Pacho, en Cundinamarca, región del Río Negro. Doña Rosalba Zamora, buenos días, la está escuchando el doctor Bruce. Buenos días, doctor, ¿cómo están? Bien, doña Rosalba, ¿cómo está usted? Bien, sí, señor. Cuénteme. Mira, lo mío es, en el programa anterior yo estaba, sí. Entonces ya ahorita en el segundo no salí, pues yo no quería preguntar porque en la emisora decían que si los que no estaban en lista no perdieran el tiempo, pero entonces yo pedí pedir puntajes del Ben. Tengo 42 puntos. Tengo dos hijos, la niña está en el colegio, el niño ya salió. Pues él está sin hacer nada. Y a mí me gustaría, por los programas de más jóvenes en acción, porque puede seguir estudiando. Bueno, lo que usted me cuenta, de lo que usted me cuenta, yo le diría, tenemos efectivamente la posibilidad de que usted sea parte de los dos programas, con su hijo o su hija que no se ha graduado, y por el puntaje que nos está diciendo, usted debería ser parte del grupo de transición que hemos denominado, o que el presidente de la República nos ha indicado que debe ir hasta el año 2014, y por otro lado, pues su hijo debería ser sin duda un beneficiario o un potencial beneficiario del programa Jóvenes en Acción. Fíjese lo que acabamos de oír ahorita, fíjese lo que nos dijo Mariana Pajón, de manera que yo le diría que sí hay que hacer el esfuercito de averiguar, así la radio le haya dicho eso y la emisora le haya dicho eso. En todo caso, por favor, tome nota de este número, que es el número 018095-1100. Ese es un teléfono gratis al cual usted puede llamar y en el cual usted puede preguntar por su caso particular. Se lo voy a repetir, doña Rosalba, es el 018000. Sí. Todos estos teléfonos arrancan con 018000 y luego el 95-1100. Allí, ese es el centro de atención telefónica del DPS. El DPS va a poder atenderla, el DPS va a poder contarle sobre su caso en particular, en qué se encuentra y qué oportunidad tiene usted o su hijo de ser parte de uno o de los dos programas. De manera que anímese, llame y hagamos la vueltica, porque esto no va a llegar a la casa si uno no hace la vuelta. Y no le crea de así de plano a lo que sí. Le están diciendo ahí, vea. 018000 95 1100. Marque, con mucho gusto la van a atender. Vamos a Chocontá. Doña Deyanira Tobar, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, doña Deyanira, ¿cómo está usted? Bien, señor. Me alegra. Cuénteme. Espera, una pregunta. No, yo soy desplazada y para nosotros vivíamos en Sajalma y nos trasladamos a Chocontá, y el día de las inscripciones aquí en Chocontá yo fui y no me inscribieron. Y cuénteme, usted es desplazada, pero ¿usted está en el registro de desplazados? Sí, señor, nosotros estamos en el registro de desplazados y pues, yo tengo 3 niños. Pues doña Yanira, yo le diría que usted tiene que volver a la alcaldía. Vuelva, que ya las cosas no están tan congestionadas. Seguramente ese día los funcionarios que estuvieron allí estuvieron, no sé cómo decirle, pero embolatados, enredados. Porque yo diría que usted tiene derecho a que la atiendan. De manera que vuelva a la alcaldía. Ahí hay un enlace de Familias en Acción. Pregunte por su enlace de Familias en Acción en la alcaldía. Cuéntele y llévele, por favor, el registro de que usted es efectivamente parte del registro de desplazados y ellos deberían estar en capacidad de incluirla a usted, porque la ley dice eso, la ley dice que los desplazados tienen derecho a ser parte del programa Más Familias en Acción. Ya. ¿No será que estamos haciendo de pronto política? Me doy cuenta de que a usted sí, que a usted no, que al uno sí, que al otro no, porque eso se puede presentar y que de pronto valdrá la pena que habláramos con los alcaldes casi de todos los municipios, porque dése cuenta, estamos es que no lo reciben. Bueno, yo espero que no hagan política realmente. Si algún esfuerzo hemos hecho nosotros en los últimos meses es el de quitarle cualquier tentación política, digamos, a los funcionarios con respecto a este programa. Esto es un programa que debe ser un derecho, es un derecho que es un derecho como tener salud o como tener educación, de manera que todos los casos que estamos atendiendo pues tienen que ver con esto. Pero bueno, para eso es que estamos justamente, esta es justamente la atención en línea que estamos haciendo con las personas, los que ya están inscritos y los que ya son parte del programa, pues no se molestan por llamar, Oscar, sí. no deben molestarse por llamar, ya están parte del programa y qué bueno que están incluidos. Justamente lo que tenemos que atender son estos casos, que son casos especiales, que son casos en donde hay una atención, donde se merece una atención especial y donde estamos listos para hacerlo. Hable, por favor, doña Yanira, en Chocontá, con el enlace de Familia en Acción, sí, de su municipio. Él debería o ella deberían estar en condición de darle una solución a su problema en forma inmediata. Llegó Mariana otra vez, La Pajón, a ver. Hola, soy Mariana Pajón. Llegar a ser la número uno no fue fácil, pero gracias al apoyo de mis papás, a mi esfuerzo y disciplina, logré llegar al punto más alto. Y ahora 120 mil jóvenes de Más Familias en Acción pueden hacer lo mismo, porque ya está aquí, Jóvenes en Acción, el programa que los apoya para que con su esfuerzo y compromiso superen todos los obstáculos y alcancen la meta, continuar sus estudios técnicos y tecnológicos para avanzar a un futuro mejor. Jóvenes en Acción, más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS, prosperidad para todos. Estamos presentándoles a ustedes, estamos en línea con el presidente y el DPS, programa importantísimo en este gobierno de la prosperidad para todos. En Caquesá, doña Viviana Velázquez, buenos días. Buenos días. Señora, la escuchamos. Mire, es para una inquietud. Empiece. Resulta y pasa que estaba en Familias en Acción, pero por un puntaje alto me sacaron. Tengo un puntaje de 45.17, algo que en este momento no me acuerdo. No entiendo el por qué vinieron y me sentaron cuando realmente no tengo nada. Y resulta un puntaje muy alto y lo de Familias en Acción me servía demasiado para sostener a mi hijo. Y desafortunadamente en estas inscripciones no salí, me dijeron que por el puntaje alto no me podría escribir. Ante eso, ¿qué puedo hacer? Déjeme hacerle una pregunta, doña Viviana. ¿Usted para qué usaba el apoyo de Familias en Acción? Para alimentación de mi hijo, para vestimenta de mi hijo, porque mi hijo pues tiene que 5 añitos. Bueno, para eso usaba lo de Familias en Acción. Bueno, pues usted hace bien y usted es un ejemplo de las madres colombianas que son responsables, de las madres colombianas que efectivamente usan bien sus recursos. Hay gente que nos dice, ¿por qué no le dan ustedes los alimentos a las personas? ¿O por qué no le dan las vestimentas? Usted la muestra de que efectivamente las madres colombianas son mujeres responsables. Yo le voy a hacer 2 recomendaciones. La primera, acérquese por favor a su alcaldía. Allí tenemos un enlace de Familias en Acción y ese enlace debería ser capaz de garantizarle a usted que usted está en el grupo de transición. Dígales que usted está en el grupo de transición, que usted está con 45.17 puntos y que por lo tanto tiene derecho en este momento a ser incluida desde ahora hasta el año 2014, primero. Segundo, llame al número 018000951100. Allí la van a orientar, allí le van a decir exactamente cuál es su condición y cómo usted puede entrar casi que de forma inmediata al programa. Y tercero, pídale a su alcaldía que que la reencueste, porque este periodo de transición va solamente hasta el año 2014. Y como usted dice, usted necesita el programa, usted probablemente está en condición de ser beneficiario natural del programa, pídala que le reencuesten a ver qué podemos hacer con ese puntaje de 45.17. Bueno, permítame, le hago una invitación a la gente que a esta hora está en sintonía con nosotros en este espacio, en línea con el presidente, que seguramente no va a alcanzar a salir para la respuesta del DPS. Pero no se preocupen, marquen el número que el doctor nos está entregando, el 018000 95 5 11 11 00, para que ustedes también tengan el apoyo de la unidad de emergencia que tiene el DPS para ayudarles, ¿o no? Así es, y esa es una línea que está en permanente disposición. Para eso fue creada, para atender al ciudadano. Una de nuestras principales objetivos y los principales esfuerzos que hacemos es de darle una atención digna a las personas, de dársela rápido, de dársela efectiva, de dársela eficazmente. Y los sábados también tenemos País Posible. Los sábados tenemos País Posible en radio, Televisión, canal institucional. No, Oscar, le corrijo. Sábados 11:30 de la mañana, sí. en la cadena básica de RCN, sí. Cadena básica de RCN, por radio va, sí, País Posible. Domingos. En señal institucional, 9:30 de la noche, va País Posible por televisión. En directo. O sea, usted también puede llamar allá. También se puede llamar allá, y dependiendo del programa que estamos tratando, porque cada domingo tratamos programas distintos, uh-huh, les podemos contar de todo. Les podemos contar de seguridad alimentaria, les podemos contar de Jóvenes en Acción, les podemos contar de infraestructura. Tenemos muchos programas con los cuales podemos conversar. Ahora tenemos entonces miércoles, sábados y domingos. Ahí está el departamento para el reporte. Y el centro de atención telefónica todos los días. En La Palma, Cundinamarca, doña María Zárate, la está escuchando el doctor Bruce. Buenos días. Buenos días, doctor y don Oscar. Primero que todo, dar las gracias al programa porque fue una de las beneficiarias y fue una de las madres líderes de La Palma. Tengo dos inquietudes. La primera es, ¿a qué año debe tener el muchacho para ser beneficiario del programa? Y yo, pues hace muy poco comencé a oír y no tengo la información necesaria. Y lo segundo es, ¿solamente es para el SENA? Sí, doña María, déjeme contarle y responder sus preguntas en orden. Si estamos hablando del programa Jóvenes en Acción, le diría yo que nosotros vamos de los años de 18 a los 24 años. Es decir, estamos trabajando con jóvenes que se graduaron el año pasado, que se están graduando este año, que se graduaron hace 2 y hace 3 años. Ellos tienen derecho a ser parte del programa. Inicialmente, su pregunta se refiere a la institución con la cual podemos trabajar. Inicialmente estamos trabajando en el SENA, carreras técnicas y tecnológicas, carreras que duran alrededor de 18 meses, y esa es la primera parte, digamos, de nuestra cobertura. Muy rápidamente vamos a dar cobertura también para profesiones, vamos a dar cobertura para la universidad pública. Estamos en este momento trabajando con la Universidad Nacional para poder darle cobertura al programa. Me hizo usted dar una chiva, pues, pero esto lo... ¿Se me adelantó? Sí, exactamente, pero esto lo terminaremos anunciando realmente en el segundo semestre del año. Estamos trabajando con la universidad porque además requerimos que la universidad nos ayude con los cupos y que la universidad nos ayude con la certificación de que los jóvenes sí van. Es muy importante que los jóvenes sepan, no van a recibir este dinero si no van a clase, no van a recibir este dinero y este apoyo si pierden sus cursos y sus niveles. Tienen que ser responsables ellos también, es un programa de corresponsabilidad. Bueno, señor, le quiero agradecer mucho. Hay una infinidad de llamadas que no vamos a poder sacar al aire, que porque ya nos acabó el tiempo. Pero a todas estas personas les vamos a responder en el curso del día. Los que llamaron de Chía, Zipaquirá, Pacho, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, La Mesa, Girardot, a todos les vamos a responder, doctor. A todos se les va a responder, a todos les vamos a responder hoy mismo. Hoy va a ser el día en que vamos a dar esta respuesta. No van a tener que esperar demasiado. Gracias por llamar. Seguiremos estando aquí disponibles para poder atender todas las inquietudes y todas las solicitudes de los colombianos que trabajan con nosotros como beneficiarios de estos programas, Oscar. Bueno, señor, tenemos unas tareitas, y es muchas. Mirar a ver de cómo le podemos ayudar a la señora que tiene una enfermedad y a la otra que no tiene dónde vivir, pero eso será en el curso de la semana. A ustedes mil gracias por habernos acompañado en estos minutos. Continúen en la programación habitual de sus respectivas emisoras. Continúen ustedes también en la Radio Nacional a partir de este momento. Feliz mañana. Hasta aquí, estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca. Hoy miércoles 27 de febrero. les presentamos en directo el programa En Línea con el Presidente. Hoy con la participación del director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce McMaster, quien nos ha hablado de Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción y todos los programas sociales. Originado en el Palacio de Nariño, en Bogotá. Mañana volveremos en Recorriendo Cundinamarca